escondiéndose en el cinturón de la Biblia. Imagínate en una ciudad extraña donde no tienes amigos cercanos de confianza. Evitas a las otras personas en tu edificio de apartamentos porque tu foto ha sido mostrada prominentemente en tabloides de supermercados y en revistas semanales de noticias. Estás siendo buscado por el FBI, los alguaciles de Estados Unidos y el servicio secreto, así que tienes miedo de volverte demasiado amistoso con alguien. Y tu mayor forma de entretenimiento es precisamente aquello por lo que te están cazando. Aunque no había contado con necesitar salir de Seattle a toda prisa, había estado pensando en dónde iría después si alguna vez tuviera que levantar el campamento. Había considerado Austin porque era conocida por su tecnología. Y Manhattan porque era, bueno, Manhattan. Pero al igual que había hecho cuando elegí Denver, nuevamente confié en la evaluación anual de la revista Money de las 10 mejores ciudades de América. Ese año, Raleigh, Carolina del Norte, figuraba como número uno. La descripción sonaba tentadora, se suponía que la gente era agradable y relajada, el área circundante rural, con montañas en la distancia. Volar siempre me había estresado, así que una vez más decidí tomar el tren. Y sería genial ver cómo se veía el resto del país. Después de mi parada navideña en Denver y el ataque a los servidores de Chimney, abordé otro Amtrak en la víspera de Año Nuevo para el viaje de 3 días a Raleigh, como Michael Stanfield. El coche cama era más caro que volar, pero resultó ser una experiencia reveladora, viendo pasar el paisaje americano. La gente que conocí en el tren me dio una oportunidad perfecta para practicar mi historia de cobertura, proporcionando detalles de mi vida y antecedentes como Stanfield. Para cuando llegara a Carolina del Norte, tenía que tener mi identidad dominada. El tren llegó a la estación de Raleigh después del anochecer. Había oído tanto sobre el sur, como su cultura y su gente eran diferentes, como se movía a un ritmo más lento. Tal vez su reputación era un remanente del sur de hace mucho tiempo. Tenía curiosidad por descubrirlo por mí mismo. Esa noche caminé por la sección norte de Raleigh, sintiendo la ciudad. Me había imaginado que el sur tendría un clima cálido y acogedor, en cambio, se sentía tan frío como Denver. Las temperaturas invernales en Raleigh, descubriría, eran aproximadamente las mismas que en la ciudad de la milla de altura. Pero mientras caminaba, sintiendo el lugar, vi un restaurante familiar para mí, uno de la cadena Boston Market. No exactamente sureño, pero entré a cenar de todos modos. Mi camarera era una linda chica de 20 y tantos años con largo cabello oscuro, una sonrisa reconfortante y uno de esos exuberantes acentos sureños que no sabía que aún existían. Me saludó con un amistoso hola, ¿cómo estás? Leyendo su etiqueta con el nombre, dije, hola, Cheryl, estoy muy bien. Acabo de llegar a la ciudad, es mi primera vez en Carolina del Norte. Después de que tomó mi orden, dije, voy a buscar un apartamento. Tal vez puedas decirme una buena parte de la ciudad para establecerme. Ella sonrió y dijo que volvería enseguida. Cuando me sirvió la comida, ella y un par de las otras camareras se sentaron a hablar conmigo mientras comía. No podía imaginar que eso sucediera en Los Ángeles. O Seattle. O incluso en el extrovertido Denver. Las señoritas me dijeron, solo queremos hacerte compañía. Me quedé impresionado por mi primera prueba de la hospitalidad sureña, una amabilidad más dulce que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Las chicas hablaron sobre la vida en Raleigh. Me contaron sobre las diferentes áreas de la ciudad, donde vivir, qué hacer. Todavía era un país de cultivo de tabaco, pero también se había vuelto de alta tecnología con las compañías tecnológicas del cercano Research Triangle Park. Eran promotoras de su ciudad, y por alguna razón interpreté eso como una buena señal de que este era el lugar donde necesitaba estar. Solo una semana después de mi llegada, encontré un hermoso apartamento en el noroeste de Raleigh, en un elaborado complejo llamado The Lakes, un nombre apropiado ya que sus más de 80 acres incluían costas en 2 lagos separados. El lugar contaba no solo con una piscina de tamaño olímpico, canchas de tenis y canchas de racquetball, sino también con 2 canchas de voleibol. La administración había traído cargas de arena para crear un ambiente parecido a una playa. The Lakes también organizaba fiestas cada fin de semana para todos los residentes, descritas como eventos animados y ruidosos llenos de muchas bellezas sureñas sonrientes. Mi apartamento era pequeño, pero ¿a quién le importaba? Me sentía como si estuviera viviendo un sueño. Pasé por Used Auto Rental, una operación de un solo hombre, el tipo de lugar donde el dueño mira detenidamente a las personas que entran, como si estuviera pensando que podrían no estar planeando devolver su auto. También me lanzó una mirada dudosa, pero respondí con una charla amistosa y sin prisas, y se calentó. Acabo de pasar por un divorcio horrible, le dije. Vine a Raleigh porque está lejos de Las Vegas, ¿sabes a qué me refiero? Este era mi intento de explicar por qué pagaría en efectivo. Como parte de la actuación, le entregué mi tarjeta de presentación de la empresa para la que supuestamente había trabajado en Las Vegas, la misma compañía falsa que había creado para conseguir el trabajo en el bufete de abogados en Denver. Para cuando estuve listo para subirme a mi cacharro temporal, me dejó conducir sin siquiera verificar mis referencias. Seguía pensando en el último paso restante del hackeo de Motorola, conseguir un compilador que tradujera el código fuente a una forma que el chip del teléfono celular pudiera entender. Tener el compilador me permitiría hacer cambios en el código fuente y compilar una nueva versión del firmware que reduciría mi visibilidad, por ejemplo, permitiéndome activar y desactivar cómo mi teléfono celular se comunicaba con el proveedor móvil para deshabilitar el rastreo, y añadiendo funciones que facilitarían cambiar el ESN desde el teclado del teléfono celular para que pudiera clonar fácilmente mi teléfono a cualquier otro número de suscriptor. Una vez que volví a la carga en este esfuerzo, una pequeña investigación me mostró que Motorola usaba un compilador de una compañía llamada Intermetrix, que rápidamente llegó a lo alto de mi lista de objetivos de hacking. Identifiqué una computadora llamada Blackcole. Inmet.com que estaba en la red interna de Intermetrix, directamente accesible desde Internet. Cuando me di cuenta de que los sistemas de la compañía estaban parcheados contra todas las últimas vulnerabilidades de seguridad, rápidamente cambié de táctica. Convenientemente, Blackcole resultó ser vulnerable al mismo ataque de suplantación de IP que JSZ y yo habíamos usado contra Chimney. Cuando entré en el sistema, vi que dos administradores del sistema estaban conectados y aparentemente ocupados trabajando. En lugar de arriesgarme a ser descubierto en caso de que uno de ellos revisara las conexiones de red actualmente establecidas, busqué formas alternativas de acceder a la compañía de forma remota que no fueran fácilmente detectables. Tal vez podría encontrar un número de acceso telefónico y conectarme a través de mi módem. En los archivos de una de las administradoras del sistema, Annie Oriel, encontré un archivo con un nombre prometedor, módem. Sí. El archivo contenía el texto de un correo electrónico que ella había enviado a otros empleados, informándoles de los números de acceso telefónico. Decía, en parte, actualmente tenemos dos grupos de marcación entrante. El grupo 661 a 1940 consiste en 8 módems Telebit de 9600 BPS que se conectan directamente al servidor terminal Annex. El grupo de marcación 661 a 4611 tiene 8 módems Zoom de 2400 BPS que actualmente se conectan al servidor terminal. Bingo, 661 a 1940 y 661 a 4611 eran los números de acceso telefónico que estaba buscando. Cambié la contraseña en lo que parecían ser algunas cuentas inactivas en el servidor terminal Annex y marqué para evitar el riesgo de ser detectado en cualquiera de los sistemas de cara a Internet. La administradora del sistema Oriel parecía usar el host Blackhole como su estación de trabajo personal. Imaginé que eventualmente querría privilegios de root para realizar una tarea administrativa y usaría el comando Unix Switch User, SU, así que configuré una forma de capturar la contraseña de root cuando lo hiciera. Para el lector técnico, usando el código fuente que había obtenido de Sun Microsystems, agregué algo de código adicional al programa SU y lo recompilé para que cuando ella usara su para root, registrara secretamente su contraseña en un archivo oculto en su estación de trabajo. Funcionó tal como esperaba. La contraseña de root era OMNA. Oh Dios mío, sin palabras del diccionario y con el signo de exclamación agregado para hacer que adivinarla fuera aún más difícil. La misma contraseña de root funcionaba en todos los demás servidores que probé. Tener esa contraseña era como tener las llaves del reino, al menos para la red interna de Intermetrix. En este punto, inicié sesión en Inmet.com, que era el dominio de la compañía usado para recibir correos electrónicos del mundo exterior. Descargué una copia del archivo maestro de contraseñas, que también contenía los hashes de las contraseñas, para poder intentar descifrar todas las contraseñas fuera de línea. Ahora estaba en posición de buscar correos electrónicos buscando personas que hubieran estado en contacto con Motorola. Mi primera pista fue un correo electrónico a un ingeniero de Intermetrix llamado Marty Stoltz, quien había recibido un mensaje de alguien en Motorola explicando un problema que tenían con el compilador. Hackeé la estación de trabajo de Stoltz y examiné su historial de Shell, que mostraba una lista de comandos que había escrito anteriormente. Había ejecutado un programa en particular, un script de Cell llamado MacEprod, que había usado para construir productos de compilador que la compañía desarrollaba. En este caso, yo quería el compilador 68HC11 para poder compilar el código fuente de Motorola para el MacroTac Ultralight. El ingeniero que escribió el script también había incluido comentarios detallados en su código fuente que me llevaron a la ubicación donde los desarrolladores de software guardaban las versiones de producción del compilador del chip de Motorola para varias plataformas de sistemas operativos. En el camino, descubrí que Intermetrix estaba produciendo este compilador en versiones para varias plataformas de SO diferentes, incluyendo Apollo, Sunos, VMS y Unix. Sin embargo, cuando examiné el servidor donde se suponía que estaban todas estas versiones del compilador, no había ninguna. Pasé horas buscando en otros servidores de archivos y estaciones de trabajo de desarrolladores, pero los compiladores tampoco estaban allí, ni el código fuente, ni los binarios. Extraño. Revisé el archivo de alias, que enumeraba dónde se debían reenviar los correos electrónicos entrantes para personas particulares y grupos de trabajo. Al examinar ese archivo, pude identificar qué empleados estaban asociados con qué departamentos y encontré el nombre de un empleado de la compañía en Washington, David Burton. Era hora de un poco de ingeniería social. Llamé a Marty Stotts, me presenté con el nombre de David y dije, tengo una demo importante para un cliente mañana por la mañana, y no puedo encontrar el compilador para el 68HC11 en el servidor que almacena las versiones de productos. Tengo una versión antigua, pero necesito la última versión. Me hizo algunas preguntas, en qué departamento estaba, mi ubicación, el nombre de mi gerente, y así sucesivamente. Luego dijo, escucha, te voy a decir algo, pero tienes que mantenerlo en secreto. ¿De qué podría estar hablando? No se lo diré a nadie, en un susurro, dijo, el FBI nos llamó y nos dijo que probablemente un tipo nos atacará, un superhacker que se infiltró en Motorola y robó su código fuente. ¿Creen que este tipo querrá un compilador para el código de Motorola, y nos atacará a nosotros después? Así que los federales habían deducido que yo querría el compilador, y habían llamado a Intermetrix para adelantárseme. Vaya, tenía que darles algo de crédito, eso era pensar bien. Se infiltró en la CIA y obtuvo acceso de nivel 3, me estaba diciendo Marty. Nadie puede detener a este tipo. Siempre está un paso adelante del FBI. Increíble, me estás tomando el pelo. Suena como ese chico de juegos de guerra. Escucha, el FBI nos dijo que será mejor que saquemos esos compiladores de línea, o él los conseguirá seguro. Parpadeé. Después de obtener el código de Motorola, me había tomado unos días incluso se me ocurriera esa idea. ¿Y el FBI lo había pensado antes que yo? Eso realmente era increíble. Cielos, necesito probar mi demo esta noche para estar listo para mi cliente por la mañana. ¿Qué hago ahora? ¿Hay alguna forma de que pueda obtener una copia de ti? Marty lo pensó. Bueno, te diré que, dijo. Pondré el compilador en mi estación de trabajo solo el tiempo suficiente para que lo obtengas. Genial. Tan pronto como esté listo, lo transferiré a un medio extraíble para que tampoco esté en mi estación de trabajo. Luego te llamaré para avisarte que he terminado, dije. ¿Y Marty? Sí. Lo mantendré en secreto. Lo prometo. Marty me dio el nombre de host de su estación de trabajo para que pudiera usar FTP para transferir el archivo. Para mi sorpresa, había habilitado el acceso FTP anónimo, así que ni siquiera necesitaba una cuenta para obtener los archivos. Como quitarle un dulce a un bebé. Hasta donde sé, Marty nunca supo que fue engañado y solo se enterará si lo lee aquí. Todavía eufórico por el éxito de obtener el compilador, me desperté y descubrí que mi teléfono estaba muerto. Había hecho algo realmente estúpido que puso en riesgo mi libertad. No dispuesto a arriesgarme a hacer llamadas comerciales asociadas con mi nueva identidad desde un teléfono celular clonado, me vestí y fui al teléfono público más cercano y llamé a la compañía telefónica, Southern Bell, para averiguar por qué mi teléfono no funcionaba. Después de hacerme esperar mucho tiempo, una supervisora se puso al teléfono y comenzó a hacer muchas preguntas. Luego me dijo, un Michael Stanford nos llamó desde Portland y dijo que estás usando su identidad. Ese tipo debe estar equivocado, le dije. Te enviaré por fax una copia de mi licencia de conducir mañana para probar mi identidad. De repente me di cuenta de lo que había pasado. La compañía eléctrica de Raleigh, Carolina Power and Light, requería un gran depósito. Si tenías referencias de tu compañía de servicios anterior, podías evitar pagarlo, Así que había llamado a la compañía eléctrica que Michael Stanford usaba en Oregón, Portland General Electric, y pedí que me enviaran por fax una carta de referencia. Le dije a la señora al otro lado de la línea que aún quería mantener mi cuenta en Oregón, pero estaba comprando una propiedad en Raleigh. Cuando me enviaron la carta, aparentemente también habían enviado una copia de cortesía al verdadero Stanford. Me sentí como un completo idiota, al tratar de ahorrar un depósito de 400 pesos, había revelado completamente mi tapadera. Tenía que mudarme ahora. Tenía que conseguir una nueva identidad ahora. Tenía que salir de mi apartamento ahora mismo. Nunca había tenido la oportunidad de asistir a una de esas fiestas para todos los residentes ni de conocer a una chica linda. Encontrar trabajo había sido, por supuesto, una de mis primeras prioridades. Había enviado por correo currículums y cartas de presentación como Michael Stanford a más de 20 lugares, la mayoría de los posibles empleadores de la zona. Ahora, con mi teléfono desconectado, ninguno de estos posibles empleadores podría contactarme. Peor aún, sería demasiado arriesgado intentar en los mismos lugares de nuevo bajo un nombre diferente. Esto me ponía en una desventaja extrema. Había firmado un contrato de arrendamiento de 6 meses, así que le dije a la señora de cara redonda en la oficina de alquiler: realmente me gusta este lugar, pero he tenido una emergencia médica familiar y tengo que irme. Ella dijo: si es una emergencia, la compañía te liberará del contrato. Pero no te van a reembolsar nada del alquiler de este mes. Sentí ganas de decir: olvida el reembolso, considéralo un soborno, y si los federales aparecen haciendo preguntas, yo nunca estuve aquí. Al día siguiente, tomé un nuevo lugar al otro lado de la ciudad en el Franchepen para vivir mientras buscaba un nuevo apartamento. Incluso con mis relativamente pocas posesiones, me tomó varios viajes frustrantes y estresantes en mi pequeño auto de alquiler mover todo a mi nuevo alojamiento temporal. La presión de tener que encontrar un nuevo trabajo y construir una nueva identidad me estaba pesando. Poco sabía que tenía cosas más grandes de que preocuparme. No podía ni empezar a imaginar cómo la red comenzaba a cerrarse a mi alrededor. Después de instalarme en el Franchepen, usando mi archivo de la Universidad Estatal de Portland, elegí otro nombre temporal: Glenn Thomas Hess. Como él, al igual que Stanfield, era una persona viva y por lo tanto era más arriesgado tomar prestada una identidad, decidí usar G. Thomas Hess para cambiar un poco las cosas. 3 días después, el certificado de nacimiento certificado que había solicitado llegó a mi buzón de correo recién alquilado. Fui al DMV y salí con mi nuevo permiso de aprendiz de Carolina del Norte, pero todavía tenía mucho trabajo por delante para conseguir las otras formas de identificación que necesitaría. El día después de obtener mi permiso de aprendiz, encontré un apartamento estudio en un complejo llamado Players Club, que era adecuado pero no tan atractivo como mi lugar anterior. Era pequeño pero acogedor, no tenía el lujo de ser exigente. El alquiler era de 510 pesos al mes, lo que significaba que tenía 6 meses antes de que se me acabara el dinero. Siempre que no tuviera demasiados problemas para encontrar trabajo, era un riesgo aceptable. Por la misma época, los periódicos traían nuevas historias sobre el hacker Kevin Paulsen. Había sido transferido de la custodia en el norte de California y estaba detenido en un lugar demasiado familiar para mí, el Centro de Detención Metropolitano en Los Ángeles. Estaba siendo acusado de delitos de hacking y recopilación de información de defensa nacional, un delito relacionado con el espionaje. Estaba decidido a hablar con él, una ambición acorde con mi tendencia de toda la vida a planear para lograr lo imposible. No me gustaba nada más que ponerme un desafío que no creía que pudiera hacerse y luego ver si podía hacerlo. Visitar a Paulsen estaba obviamente fuera de cuestión. Para mí, el Centro de Detención Metropolitano era como el Hotel California en la vieja canción de los Eagles: podía salir cuando quisiera, pero nunca podría irme. Mis conversaciones con él tendrían que ser por teléfono. Pero los reclusos no podían recibir llamadas, y además, todas las llamadas de los reclusos son monitoreadas o grabadas. Dados los cargos que enfrentaba Paulsen, el personal de la prisión probablemente lo había marcado como de alto riesgo y lo mantenía estrechamente vigilado. Aún así, me dije a mí mismo, siempre hay una manera. Cada unidad de vivienda en el MDC tenía un teléfono del defensor público, un teléfono con lo que las compañías telefónicas llaman servicio de conexión directa. Cuando un recluso levantaba el auricular, se conectaba directamente a la oficina del defensor público federal. Sabía que estos eran los únicos teléfonos disponibles para los prisioneros que no estaban sujetos a monitoreo, debido al privilegio abogado-cliente. pero también estaban programados en el conmutador de la compañía telefónica para que no pudieran usarse para llamadas entrantes, de Naturemanet, en jerga de las telecomunicaciones, y no podían conectarse a ningún número que no fuera el número de teléfono principal de la oficina del defensor público. Cruzaría ese puente cuando llegara a él. Primero necesitaba obtener los números. Me tomó solo 20 minutos usar ingeniería social con Pacific Bell y conocer los 10 números de servicio de conexión directa que funcionaban en la prisión. Luego llamé al Centro de Autorización de Memoria de Cambios Recientes, PRCMAC. Dije que estaba llamando desde la oficina comercial de Pacific Bell y solicité que se eliminara inmediatamente el de Naturemanet de esos 10 números. La empleada de PRCMAC accedió con gusto. Luego, respirando hondo, llamé a la oficina de recepción y descarga de la prisión misma. Soy el gerente de unidad Taylor en Terminal Island, dije, tratando de sonar como un empleado de prisión aburrido y frustrado. Usando el nombre del sistema informático principal de la oficina de prisiones junto con el número de registro de recluso de Paulsen, continué. Sentry está caído aquí. ¿Puedes buscar el número de registro 95596-012 para mí? Cuando el tipo de la prisión buscó el número de Paulsen, le pregunté en qué unidad de vivienda estaba. 6 Sur, dijo. Eso lo redujo, pero todavía no sabía cuál de los 10 números de teléfono estaba ubicado en 6 Sur. En mi reproductor de microcasetes, grabé cerca de un minuto del sonido de timbre que se escucha en el teléfono cuando llamas a alguien. Esto solo funcionaría si un recluso levantaba el teléfono para llamar a su defensor público durante esos 2 o 3 minutos cuando yo estaba llamando al teléfono. Tendría que intentarlo muchas, muchas veces antes de que alguien contestara. Otro de esos momentos en los que ayudaba a ser paciente y obstinadamente determinado. Cuando lo lograba en el momento justo y un recluso levantaba el receptor, le dejaría escuchar unos timbres en mi reproductor de microcasetes, luego detendría el timbre y diría, oficina del defensor público, ¿en qué puedo ayudarle? Cuando el recluso pedía por su abogado, yo diría, veré si está disponible, luego fingiría alejarme de la línea por un minuto. Volvería y le diría que su abogado no estaba en ese momento, y le preguntaría su nombre. Luego, como si nada, como si estuviera anotando toda la información relevante, preguntaría, ¿y en qué unidad de vivienda estás? Luego diría, intenta llamar de nuevo en 1 o 2 horas, para que nadie notara que muchos defensores públicos nunca parecían recibir sus mensajes. Cada vez que un recluso contestaba, podía identificar otra unidad de vivienda y tachar ese número de mi lista. Anotando los detalles en un bloc de notas, estaba construyendo lentamente un mapa de qué números de teléfono se conectaban a qué unidades de vivienda de reclusos. Por fin, después de varios días marcando números de teléfono, llegué a un recluso en 6 Sur. Recordaba la extensión interna de 6 Sur de cuando estuve en confinamiento solitario en MDC. Entre las cosas que había hecho durante ese tiempo para mantener mi mente activa y preservar mi cordura estaba escuchar anuncios por el sistema de megafonía de la prisión y almacenar en mi memoria cada extensión telefónica que escuchaba. Si un anuncio decía, CO, Douglas, llame al gerente de unidad Chapman al 427, hacía una nota mental del nombre y el número. Como he dicho, parece que tengo una memoria extraordinaria para los números de teléfono. Incluso hoy, años después, todavía conozco bastantes números de teléfono de esa prisión, así como muchas docenas, quizás cientos, de números de amigos, oficinas telefónicas y otros que probablemente nunca volveré a usar, pero que de todos modos quedaron grabados en mi cerebro. Lo que necesitaba hacer a continuación parecía imposible. Tenía que encontrar una manera de llamar a la prisión misma y hacer arreglos para una llamada telefónica con Kevin Paulsen que no sería monitoreada. Así es como lo hice, llamé al número principal de la prisión, me identifiqué como un gerente de unidad en T, prisión federal de Terminal Island, y pedí la extensión 366, el número del guardia de 6 Sur. La operadora me comunicó. Un guardia respondió, 6 Sur, AG. Conocía a este tipo de cuando yo mismo había sido prisionero allí. Se había esforzado por hacer mi vida miserable. Pero tenía que mantener mi enojo bajo control. Dije, soy Marcus, de R&D, refiriéndome a recepción y descarga. ¿Tienes al recluso Paulsen ahí? Sí. Tenemos algunas pertenencias personales suyas que queremos sacar de aquí. Necesito saber dónde quiere que las enviemos. Paulsen, gritó el guardia, mucho más fuerte de lo necesario. Cuando Kevin se puso al teléfono, le dije, Kevin, actúa como si estuvieras hablando con alguien de R&D. Sí, dijo en un tono completamente plano. Soy Kevin, dije. Nunca nos habíamos conocido, pero lo conocía de reputación y supuse que él sabría de mí de la misma manera. Y supuse que sabría que no había ningún otro Kevin que pudiera estar llamándolo a la prisión. Le dije, está en el teléfono del defensor público exactamente a la 1:00. Levanta el teléfono, pero sigue presionando el gancho cada 15 segundos hasta que yo me conecte. Como el timbre estaba completamente bajado, no sabría el momento exacto en que yo estaría llamando. Ahora, dame tu dirección de casa para que Ajé la escuche. Le dije que estaba enviando tus pertenencias allí. Después de todos los problemas que Ajé me había causado, fue dulce haberlo engañado para que pusiera a Paulsen al teléfono. Exactamente a la 1:00, llamé al teléfono del defensor público en 6 Sur. Como Paulsen no había dicho mucho en la primera llamada y yo no estaba familiarizado con su voz, quería asegurarme de que realmente estaba hablando con él cuando volviera a llamar, así que lo puse a prueba. En C, dame una sintaxis para incrementar una variable. Él dio fácilmente la respuesta correcta, y charlamos a gusto, libres de cualquier preocupación sobre agentes federales escuchando nuestra conversación. Me divertía pensar que mientras evadía a los federales, también estaba hackeando una prisión para hablar con un recluso acusado de espionaje. El 27 de enero, un golpe de suerte proporcionó a Chimmy y su equipo la primera hebra de la red que tejerían con la esperanza de acercarse a mí. Doval tenía un programa automatizado de acaparador de disco que periódicamente enviaba correos electrónicos a los usuarios que estaban usando mucho espacio en disco. Uno de estos mensajes fue a Bruce Cobo, quien tenía un papel en la organización de un evento anual de política pública llamado Conferencia de Computadoras, Libertad y Privacidad, CFP. El mensaje de correo electrónico señalaba que la cuenta de la conferencia estaba ocupando más de 150 megabytes en los servidores de Doval. Cobal revisó la cuenta y descubrió que ninguno de los archivos pertenecía a CFP. Al mirar archivos que contenían correos electrónicos, vio que todos estaban dirigidos a sutomo@sdsc.com. Esa noche, Cobal miró su edición del New York Times del día siguiente y vio una historia en primera plana en la sección de negocios de John Markoff, bajo el titular Tomándose a pecho un crimen informático. La historia incluía esto, era como si los ladrones, para demostrar su destreza, hubieran robado al cerrajero. Por eso Sutomu Shimomura, el guardián de las llaves en este caso, estaba tomando la intrusión como una afrenta personal, y por qué considera que resolver el crimen es una cuestión de honor. El señor Shimomura, uno de los expertos en seguridad informática más hábiles del país, fue la persona que impulsó a una agencia gubernamental de computación a emitir una advertencia escalofriante el lunes. Intrusos desconocidos, advirtió la agencia, habían utilizado una sofisticada técnica de intrusión para robar archivos de la propia computadora bien protegida del señor Shimomura en su casa cerca de San Diego. Al día siguiente, Cobal llamó por teléfono a Markoff, quien lo puso en contacto con Chimmy. No tardó mucho en confirmar que la mayoría de los misteriosos archivos almacenados en la cuenta de CFP eran del ataque del día de Navidad a las computadoras de Chimmy. Este fue su primer gran avance. Ahora tenía una pista que seguir. Por la misma época, mi primo Mark Metnick, con quien me había vuelto cercano, iba a pasar unas vacaciones en Hilton Head, Carolina del Sur, con su padre. Mark me invitó a unirme a ellos. Mark dirigía una empresa en Sacramento llamada AdWorks y se había ofrecido a ayudarme a establecerme en la costa este usando el mismo modelo de negocio. Proporcionaba a negocios como grandes supermercados cinta de caja registradora gratis que se imprimía en el reverso con anuncios. Mark ganaba su dinero encontrando empresas que pagarían por tener sus anuncios en el reverso de la cinta. Necesitaba un ingreso estable, y la idea de que mi primo Mark me ayudara a comenzar mi propio negocio sonaba muy atractiva, aunque no estuviera relacionado con computadoras. Nos encontramos en Raleigh y condujimos a través de varias ciudades en nuestro camino a Hilton Head para que él pudiera hacer varias llamadas de ventas. Me invitó a acompañarlo para enseñarme el negocio. Me gustaba la idea de estar siempre en movimiento porque me haría más difícil de encontrar. Habría disfrutado más nuestro viaje si no hubiera sido por un elemento que apareció durante una de mis revisiones rutinarias en línea en busca de cualquier indicio de que los federales se estaban acercando a mí. Había historias por todos los medios sobre un comunicado de prensa que acababa de emitir el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El título de una historia era, Estados Unidos. Busca al maestro cracker de computadoras. En parte, decía, Washington, D.C., Estados Unidos, 26 de enero de 1995, NB, El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos está tras la pista de un hacker informático que desapareció después de ser condenado por un delito electrónico y acusado de otro. Las autoridades dicen que están tratando de localizar a Kaven David Metnick, de 31 años, originario de Sepúlveda, California. La alguacil adjunta de Estados Unidos Kathleen Cunningham dijo a Newsbeat que el servicio de alguaciles tenía una orden de arresto por violación de libertad condicional para Metnick desde noviembre de 1992 y casi lo alcanzaron en Seattle el octubre pasado. Cunningham dijo que Metnick es un entusiasta de la radio aficionada y se cree que usa un escáner para mantenerse al tanto de la policía en el área donde se esconde. La policía local no usó seguridad en la radio, así que tan pronto como se mencionó su dirección, él se fue. Simplemente dejó todo. Se considera que Metnick es un experto en tomar el control de computadoras para monitorear o usar sistemas de comunicaciones y sabe cómo fabricar identidades falsas usando computadoras. Esto me golpeó como una tonelada de ladrillos. Estaba sorprendido, conmocionado y casi en pánico. Los federales y los medios habían convertido una violación de libertad supervisada en una cacería global. No podía salir del país aunque quisiera, sospechaba que los federales ya debían haber pedido a la Interpol que emitiera una notificación roja lanzando una vigilancia global sobre mí. Y mi único pasaporte, que había guardado sin usar, estaba a nombre de Metnick. Cuando Mark y su padre regresaron al hotel después de jugar al golf, les mostré la noticia. Ambos parecían conmocionados. Me preocupaba haber hecho lo incorrecto al mostrárselas, temiendo que me dijeran que tenía que irme porque mi presencia podría ponerlos en riesgo. Afortunadamente, nunca mencionaron el tema, pero mi paranoia había aumentado unos cuantos niveles. Se estaba intensificando la búsqueda para encontrarme. ¿Sospechaban los federales que yo era quien había hackeado a Jimmy? El 29 de enero, domingo del Super Bowl, los San Francisco 49ers jugaban contra los San Diego Chargers. Mark y su padre estaban emocionados por ver el juego, pero a mí no me podía importar menos. Tenía mucho en qué pensar y solo quería relajarme. En lugar de volver a la habitación para realizar más actividades en línea, decidí dar un paseo por la playa para tomar un poco de aire fresco. Decidí llamar a John Letman. «Estoy caminando por la playa aquí y relajándome», le dije. «¿En la playa? ¿Realmente estás en la playa?» «Sí, te dejaré ir. Estoy seguro de que te estás preparando para ver el juego». Littman me dijo que el juego aún no había comenzado. Me preguntó, ¿cómo se ven las olas? ¿Por qué me haría una pregunta tan estúpida? No iba a decirle las condiciones del oleaje y darle una pista sobre mi ubicación actual. Dije, no puedo decirte, pero puedes escucharlas, y sostuve el teléfono celular en el aire. Le pregunté si había oído sobre el comunicado de prensa de UPI de los alguaciles de Estados Unidos pidiendo la ayuda del público para encontrarme. Me quejé de que había mucha basura en el artículo, incluido el mismo viejo mito de Markov de que había hackeado NORAD. Littman me preguntó si había leído la historia de Markov del día anterior. Cuando le dije que no, me la leyó por teléfono, supongo que escuchando para medir mi reacción. Señalé que el pedido de ayuda de los alguaciles de Estados Unidos se había publicado el día después de que Markov revelara la historia sobre el ataque del día de Navidad a Jimmy. No me parecía una coincidencia. Se sentía como parte de una estrategia planificada para aprovechar los temores del público sobre el ciberespacio contra mí, le dije. Markov ha estado haciendo preguntas sobre ti, dijo Littman. Y cree que sabe dónde te escondes. Lo presioné para que me dijera más, pero no cedió. Cambié de táctica y le pedí que hiciera su propia conjetura sobre dónde podría estar. ¿Estás viviendo en algún lugar del Medio Oeste? Felizmente, estaba muy equivocado. Sin embargo, parecía que Markov tenía alguna información que era importante para mí y necesitaba pensar en averiguar cuánto sabía. Unos días después, se me ocurrió que si los federales estaban tratando tan duro de rastrearme, podrían haber intervenido el teléfono de mi abuela en Las Vegas. Eso es lo que yo habría hecho. El grupo de asignación de líneas de Centel tenía información sobre cada línea telefónica en Las Vegas. Sabía el número de memoria. Haciéndome pasar por un técnico en el campo, le pedí a una de las empleadas que buscara el número de teléfono de mi abuela en su computadora. Le pedí que me leyera la información de cableado, y como sospechaba, había equipo especial recientemente conectado a su línea. La empleada dijo que la orden había sido colocada unos días antes por un agente de seguridad de Centel llamado Saluca. Sentí ganas de voltear las tornas contra Luca interviniendo su línea, pero sabía que no produciría ninguna información valiosa. Mi siguiente pensamiento fue alimentar a mis perseguidores con desinformación llamando a mi abuela con alguna historia descabellada de que estaba en el Gran Norte Blanco. Pero no quería ponerla bajo más estrés del que ya estaba enfrentando. Mientras pensaba en mi próximo movimiento, tenía que continuar construyendo mi nueva identidad. El 2 de febrero, tenía una cita para tomar el examen de conducir para actualizar mi permiso de aprendiz a una licencia de conducir bajo mi identidad de G. Thomas Kess. Para hacer eso, sin embargo, necesitaría encontrar un automóvil que no tuviera ninguna conexión con ninguno de mis nombres pasados. Paré un taxi. «Oye, ¿quieres ganar $100 fáciles?», le pregunté al conductor. Respondió con una sonrisa que revelaba sus dientes faltantes y contestó con algo que sonaba como «Teek, TQ» seguido de «Claro, de acuerdo». Las palabras extranjeras resultaron ser hindi para más o menos lo mismo. Maldición, debería haberle ofrecido 50 en su lugar. Acordamos que me recogería al día siguiente y me dio su número de buscapersonas. Al día siguiente en el DMV, cuando el examinador se dio cuenta de que iba a tomar la prueba en un taxi, me lanzó una mirada sospechosa. Nos subimos y bajé la bandera, diciéndole, voy a tener que cobrarte por el viaje. La expresión en su cara no tenía precio. Cuando vio que me estaba riendo, él también se rió, y tuvimos un gran comienzo.